Tijuana girls are really the most. Yeah, they walk, they talk, they talk, they twist like this. They shimmy, don't you hear me? They aren't they giving fun? Ain't I want Tijuana, son? The girls are pretty in a OGJ, and a good sunshine keeps them all that way. Yeah, they walk that walk, they talk that talk, they just like this. They shimmy, don't you hear me? They aren't they having fun? And I want me one of her son. Tijuana girls are really the most. Yeah, they walk, they talk, that talk, they twist like this. They shimmy, now you hear me. They aren't they having fun? And I want Tijuana. They walk, that walk, they talk, that talk, they twist like this. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Y ahí tuvieron al señor Javier Batis and the Famous Fink allá por 1964. Pearlis les hace les hace trabajar en un disco, en su LP homónimo, donde destaca esta canción. Y les platicaré que este grupo de Javier Batis and the Famous Fink es uno de esos pequeños grandes grupos que hicieron historia con un solo LP, que son considerados por muchos como uno de los mejores intérpretes del llamado rock garage de los años 60. Tocaron covers de grupos como Los Riveras, Chuck Berry o Rufus Thomas. Un repertorio más que variado con los éxitos del momento, con el sonido envolvente de ese rock fronterizo de Tijuana, la ciudad que más grupos exitosos trajo al DF. Desde mediados de los años 60, desde Batis, los Rocking Devils o las psicodelia y metales como Peace and Love. Batis, cuyo verdadero nombre es Javier Isaac Medina Núñez, es oriundo de Tijuana. Ello le permitió absorber desde muy joven las raíces bluseras que tocaban grupos negros en los lugares de mala muerte allá en Tijuana, mi querido contramaestre. O sea que casi salió del polvo del camino. Un rolero de cepa. Colorado. Sí, de cepa. Así fue como él, que con toda esta música hizo escuela. Asimismo, la radio fronteriza programaba mucho rhythm and blues, lo que son las bases del rock and roll, lo que le permitió adentrarse en la música de John Lee Hooker, Muddy Waters, B.B. King, Jimmy Reed. Y esta fue la verdadera escuela para Batis, y pronto aprendió a tocar la guitarra desplegando su talento en forma natural. Además de que el señor Javier Batis posee una voz potente, rasposa, típicamente blusera. Ojalá, y el señor Batis nos esté escuchando, le mandamos un afectuoso abrazo. Ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá que sí. Sí, mi capi, ¿me puedes indicar quién se está subiendo a la nave en esos momentos? Pues mira, ya están abordando varios amigos. Está Yuli Contreras. Y bueno, tengo también a nuestra querida amiga Annie Ortiz. También tenemos a Alberto Stark Padrón, a Rodrigo González, a Beneverito, a Penny, a Víctor Hugo Torres Araiza. Y también a Román Vargas. A todos ellos, un fuerte abrazo. Gracias por sintonizarnos. Gracias por prestarnos sus oídos a este viaje musical. A un viaje más de esta nave que se llama Aviéntense Todos. Y bien, precisamente hablando de Aviéntense Todos, vamos a poner esta canción ¿Qué le da el nombre a este proyecto? Esta canción es de los meros, meros jefes del rock and roll. Mexicana, por supuesto. Los que mexicanos. Son los locos del ritmo. Los Crazy Rhythm Boys. Ellos meros. Esto es Aviéntense Todos. ¡Regresamos! Radio Independiente. ¿Quieres más? Aunque digan los betarros, música infernal. Ese era el grito de guerra de esta canción, los betarros. Perdón, capitán, ¿pero qué significa betarro? Betarros, en pocas palabras, es la gente mayor, la gente acartonada, que veía el rock de una manera infernal. No apto, o sea, que, para la juventud. O sea que ahora se le puede aplicar a cualquiera que esté de aguado, sentadote, sin bailar y nada más viendo a todos los demás que se divierten. Yo típicamente yo creo que es mejor para la gente de aquellos tiempos que ya, digamos, tiene la fisonomía de una persona mayor. Ellos eran los betarros. Y como, pero oiga, eso es bullying. Eso es bullying. A la gente mayor. Eso es bullying. Y fíjese que, haciendo un poco de brevario cultural, de esos tiempos viene la palabra, ahí viene la tira, la policía. Les le llaman tira porque venía la tiranía. La tiranía. La tiranía, y poco a poco sacando la tira. Pues esos fueron. No sabía, capitán. Oiga, pues cuidado con la tira porque dejamos la nave a medio gas. Híjole, usted siempre, ¿que no le doy algunos centavitos para que le eche al parquímetro? No, la verdad es que se las dejo al que nos hace favor de ponernos la gasavión. Bueno, está bien. Ya veremos qué pasa a la salida de este viaje. Y bien, pues ahí son, le vuelvo a repetir, los locos de ritmo con esta canción que le da el nombre a este programa. El programa de todos ustedes, mis queridos rebeldes y chamacas del rock and roll. Y pues en punto de las 8:20, ¿estoy correcto, mi querido contramestre? Estamos completamente en vivo en la cabina Morelos. Eso creo, capitán, porque este asunto del temporímetro. Las agujas. Sí, se mueven. Las agujas se están moviendo. Se muestra que por ahí tiene un imán y le están magnetismo. No, están muy indefinidas. Es que viajamos rápidamente del 50 y tantos al 60 y tantos. Sí, el rebote de tiempo, el ir y venir de esta antena, uno es probablemente. Vámonos con un tema romántico. Un tema para papachar a quien tengan cerca. Eso es de los Hitters y se llama Ahora Estoy Solo. Venga. Muy solo. Vámonos. ¿Qué voy a Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Y esos son los hitters con discos DINSA. En 1968, un año difícil para México. Esta canción se llama Ahora Estoy Solo. Y fíjate, mi querido contramaestre, veía hace tiempo una película que salió apenas, no recuerdo el nombre, precisamente del momento del 68, el verano del 68, no recuerdo, referente a este movimiento. Y en uno en un momento en el que el protagonista está dibujando, sale esta canción. Se escucha. Sí, se escucha esta de canción fondo. Sí, de fondo. Sí, muy buena. Qué linda. Les consigo el dato. Por cierto, es un cover. Pues sí, ¿verdad? Es un cover. Ya cover. Las Gogos y también sí, otras gentes han Es un echado. Cover, por supuesto. Pero muy linda, muy linda. Es muy, muy movilita. Linda. Les platico rápidamente que en la segunda mitad de los años 60, varios grupos procedentes del norte del país se invadieron la capital mexicana con diferentes estilos a los que estaban acostumbrados aquí en la capital. El rock and roll y el twist dejaban de ser los ritmos principales para dar paso a otras corrientes musicales. Uno de esos conjuntos fue el de los Hitters, quienes junto con los Rockin' Devils, los Sapson y los Jackie, grupos también como Johnny Jets, los Belmont, entre otros, inician una nueva aventura con gran influencia de grupos ingleses y americanos como los Beatles, los Rolling Stones, The Kinks, The Doors, Tommy James and the Schnoodles, Dave Clark Five, The Monkees, etc. Los Hitters se unieron en 1964, tocando en fiestas particulares, hasta que en diciembre de 1965 deciden viajar a la Ciudad de México para grabar profesionalmente con discos Orfeón. A pesar de que únicamente realizaron 3 discos de larga duración, pronto se convirtieron en una de las agrupaciones más importantes de los años 1960 y 1990. Sus canciones de mayor popularidad fueron lo que todos conocemos, El Hombre Respetable, El Hanky Panky, Todos Aman Un Payaso, Alto Más Alto, Ahora Estoy Solo, Milagro de Amor, La Hora del Jerk, Hierba Verde, entre muchos más. Los integrantes originales es Manuel Meni Muñoz, Juan José Johnny García, Pedro Martínez en la batería, Rodolfo El Zorro Tobar en los teclados y el sax, Raúl Ávila en el bajo y Esteban García en la segunda guitarra. El autor de casi todas las canciones al español de este grupo fue su cantante y líder, Meni Muñoz. En la actualidad, estos rock and rolleros siguen tocando, mi querido contramaestre. Pues es sensacional que puedan seguir a estas alturas. Ya de hecho, el año pasado... ¿Tocan con bastón? No, ¿verdad? No. Tocan con ganas. El año pasado estuvieron aquí. Estuvieron en el Centro Cultural Olimpia, estuvieron tocando. Se me hace que viajaron en nuestra nave, se pegaron. Sí, con razón veo que hay como un truco ahí, porque no encontraba la nave esos días con este contramaestre. Bien, pues seguimos con más música, porque los rebeldes quieren música, no quieren palabras. Pues, vámonos con otro tema para que se pongan a bailar allá en su casa o donde estén haciendo lo que estén haciendo. Eso es Pólvora también, de los Jefes del rock and roll en México, Los Locos del Ritmo. ¿Para bailar? Aviéntense. Yo sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal, que problemas y disgustos no me van a faltar, mas no me importan los problemas que me pueda buscar, si es pura dinamita que a mí me hace explotar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar. Si algún día tú sales con ella te podrás convencer, que chamaca más rebelde no te habrás de encontrar, si una vuelta das en coche ya te convencerá, que no hay quien la contenga si te empieza a besar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar. ¡Pólvora! Yo sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal, que problemas y disgustos no me van a matar, mas no me importan los problemas que me pueda buscar, si es pura dinamita que a mí me hace explotar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar. ¡Pólvora! chamaca más rebelde no te habrás de encontrar. Si una vuelta das sin coche ya te convencerán que no hay quien la contenga si te empieza a besar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar. Escuchas Radio Independiente. ¿Y quieres más? Nada más. Pues regresamos aquí desde Cabina Morelos, aquí completamente en vivo, mi querido contramaestre. Estamos en vivo, mi querido capitán. Esta canción es pólvora que llama a mover el esqueleto, a sacarle brillo al piso, como decían antes, allá por esa década de los 60s. Me piden un saludo muy especial para Rosy Sandoval y Selene Román, que nos se están tomando su malteada. Pues a ambas dos un saludo. Allá en un café cantante. Ah, pues están ad hoc. Que el año no quieren decir en qué año están, seguramente están perdidas en el tiempo como nosotros. ¿Usted cree, capitán? Yo creo que sí. Sí, pues habría que coincidir en algún momento. Y mi querido contramaestre, ¿a quién tienes en la línea que se está subiendo a la nave? Tengo un saludo especial solamente para un amigo, Cuitláhuac Nicolás Baños, que es de Oaxaca. Cuitláhuac, un saludo enorme y un abrazo fraternal también por allá, por Oaxaca. Seguimos con esta... Ay, también manda saludos Caroline. Caroline, mandamos un saludo a Caroline, por supuesto. ¿A quién más, mi capi? Mi contramaestre, perdón. Y bueno, es que estamos por acá atoradones en el muro, pero ahorita les mandamos saludos. Por supuesto. Por lo mientras, vámonos a seguir escuchando más rock and roll, porque el tiempo ya casi está encima, ya está cayendo la nochecita. En este jueves que ya huele a fin de semana, mi capi, muy lindo para rock and rollear. Y ayer estuvo lluvioso a esta hora, así es que nos reportaron el clima, así es que hay que despegar. En punto de las 9 nos estamos retirando. Bien, esta canción es de un solista que se llama Polo, y esta canción se llama Ella no está aquí. La vamos a escuchar y regresamos para comentarla. Claro. Aviéntense. Si nadie pudo avisarme que me iba a engañar, si nadie pudo avisarme, ahora ya me da igual, porque es muy tarde para contarme que no me amaba, que no le importé. Es inútil el buscarla. Y cafés, sus labios los besé, sabían como la miel, pero se fue. Si nadie vino a avisarme, no pude creer. Si nadie vino a avisarme, porque es muy tarde para contarme que no me amaba, que no le importé. Es inútil el buscarla, no la hallaré. Quiero explicarte cómo ella fue, de ojos grandes, muy grandes y cafés. Sus labios los besé, sabían como la miel, pero se fue. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Pues ahí estuvieron a Polo. Ese señor se llamaba Leopoldo Sánchez Labastida. y es uno de los cantantes originales del grupo de los Abson, esos originarios de Agua Prieta, Sonora. Él, dicen que él nació el 2 de abril de 1945 en Sinaloa. Él empezó a tocar en un grupo llamado, en un local llamado La Fogata. Pero los recursos de los Abson eran muy pobres, por lo que los familiares los alcanzaron ahí para ayudarles y pagaron sus deudas. Los apoyaron en su odisea hacia la capital. Su ruta continuó por Mazatlán, en donde permanecieron solo. Ay, perdón, se me atravesó aquí la naranjada, un gajito de la naranjada. Capi, esa es la licuadora. Perdón. En aquellos años, Polo aún no cumplía la mayoría de edad, por lo que solicitaron al padre de este que le permitiera acompañarles. Imagina, estamos hablando de chamacos de 14, 15 años. En 1964, cuando los Abson estaban en su mejor momento, Polo se separa de la agrupación bajo fuertes rumores por diferencias con Frankie, otro de los líderes y cantantes del conjunto, para seguir su carrera con otra agrupación llamada Los Polaris, que no son Los Polares, que pasó sin pena ni gloria. Sin embargo, Polo se lanzó como solista, logrando colocar varios éxitos radiofónicos, entre los que destaca El Último Beso en agosto de 1966. Curiosamente, ese tema lo graba junto con los Abson por petición del cantante. En 1965 es invitado a formar parte del elenco del programa televisivo Muévanse Todos. ¡Oh! Muévanse todos. Que no es lo mismo que aviéntense todos, capitán. Y por cierto, hay gente conectada. Quiero saludarla a Carlos, claro. Coyoshanti, Jair Marvera, Salvi Yuyu y John O'Neill. Un gran amigo también de la muy empresa. Muy bienvenidos a este su programa. Estamos a su disposición. Bueno, este programa de Muévanse Todos lo conducía Vianey Valdés en el canal 6 de Monterrey, Nuevo León, junto con Jorge Barón, es cantante de los Zips. Juan el Matemático Garza, de los Matemáticos, fueron los pilares de dicho programa hasta su terminación. Entre 1966 y 1968, grabó 6 discos de larga duración. A Polo se le recuerda por su gran éxito, El Último Beso. Sin embargo, su discografía como solista fue muy extensa, con números como Dos Llantos, El Doctor Amor, Ana, El Duelo, Hilda, El Chisme, Ella No Está Aquí, que acabamos de escuchar. El cantante falleció trágicamente al ahogarse en su piscina de un hotel donde se hospedaba en julio de 1974. No me diga, cabrón. A la edad de 29 años, durante su gira al lado de los Rebeldes del Rock por Yucatán. Y este fue el señor Polo. Así fue Polo, un cantante. Ni modo. En paz asuste, dicen por ahí. Vámonos con otro tema que ese sí me lo pidieron. Especialmente para esta noche, Capi. Para esta noche, sí, claro. Perfecto. Que sí. Esta canción se llama Diablo con Vestido Azul, de los Jackie. Pues vámonos, Capi. ¿Qué vámonos. Más? ¿Nada más? Nada más. Perfecto. Vamos a comentar. Carol consentida, Carol de mi amor. Con vestido azul, diablo con vestido azul. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Y ahí tuvieron a los Jackie con Diablo con Vestido Azul. Este tema, este track, viene en su disco El Sonido Más Agresivo de los Jackie, editado por Capitol en 1966. Les voy a platicar un poco de los Jackie y se van a llevar una gran sorpresa. Los Jackie son uno de los grupos más representativos surgidos a mediados de los años 60. Se iniciaron allá en Reynosa, Tamaulipas, mi querido contramaestre. Tremendo. Tomando como base a Los Ángeles Azules de Matamoros, Tamaulipas. Sus integrantes originales eran Benito Raúl Ibarra, mejor conocido como Benny Ibarra, que es el vocalista, José Luis Gascón, Manuel Meme Gascón, Luis Alfonso Asensio y Miguel Ángel Ibarra. Su primera grabación para Discos Capitol fue Auxilio en 1965. Ellos se vieron fuertemente influenciados por los grupos de la ola inglesa, logrando un estilo rebelde y agresivo como no se había visto en México. Su vocalista principal, Ben Ibarra, llamaba mucho la atención por su enorme melena y su personal manera de cantar y de contonear su cuerpo al ritmo del frenético rock, tipo Mick Jagger, haciendo vibrar al público con sus actuaciones en vivo. Y el otro cantante, José Luis Gascón, imprimía un toque romántico a las interpretaciones con temas como Teresa y Cenizas. Ellos siguieron tocando, tuvieron muchísimos éxitos como Diablo con Machido Azul, ahí con La Plaga, recordando Recargado en un Farol, Murmullo de Amor, Barrio Pobre, Sonia, Michel, Teresa, Auxilio, Cenizas y muchísimas más. Incluso en 1968 fueron considerados el grupo más popular del año. Ellos se mantuvieron vigentes a finales de la década de los años 70. Y ellos son un grupo de los que no ha regresado a tocar, como ya lo hemos visto. De plano. Ellos sí dijeron ya, se terminó. Ahí muere. Pero dejaron un gran, gran legado. Qué bueno, capitán. Vámonos, seguimos con música. Pues con esa chica tan formal, ¿no? De los Polares. Venga. Vámonos, aviéntense. pico pico bikini. Tú te pusiste al sol y el microscópico bikini fue toda una atracción. Toda la gente te admiraba, todo el mundo menos yo. Y todititas las personas solo hablaban mal de ti. ¿A quién te piensas que impresionas saliendo al mar así? ¡Qué locura te obsesiona! Y ya me tienes a mí. Presumir y no me salgas con excusas y no me vayas a mentir. Deshazte pronto del bikini o me deshago yo de ti. Pusiste al sol y el microscópico bikini fue toda una atracción. Toda la gente lo admiraba, todo el mundo menos yo. Y todititas las personas solo hablaban mal de ti. ¿A quién te piensas que impresionas saliendo al mar así? Te obsesiona, si ya me tienes solo a mí. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Y ahí tuvimos dos cortes al hilo, el primero de Los Polares, que chica tan formal, que posteriormente vamos a hablar de los de este grupo barcelonés. Y ya los conocidos aquí en casa, los Abson con Microscópico Bikini, este tema de rock duro, rock garage, bueno para bailar, para mover la cadera. Excelente por ahí. Para tener a alguien ahí en una pecera. Yo diría que en una playa sería más acá, más movido, ¿no? Sí, más movido. Más movido, por supuesto. ¿No se mueven como pececitos o así? Pues, recuerde que pues es pues fuera del agua. Bueno, pues vamos a saludar a algunos de los tripulantes que se acaban de subir a la embarcación. Está Rafael Rodolfo Quintero Arias y nuestros queridos amigos de Corporativo Jurídico TBC. Le mandamos un saludo. Un saludo afectuoso. Y mire, mi querido contramaestre, le voy a comentar un dato curioso que me encontré en la red. Coménteme. Fíjese que en últimas fechas se ha dado la noticia, o se ha corrido el rumor de que después de la muerte de aquí física en este planeta, ¿qué hacer con los restos de las personas? Algunos se convierten en diamantes y otros se convierten en grandes semillas, en fin. Pero hay una empresa inglesa que convierte a la gente en viniles. Y ahí le va el comercial, por si se animan y cuenten sus centavos para el día de su muerte. Conviértete en un disco de vinilo. Así es, la empresa británica And The Vinyl, que lo hace realidad. Este negocio se publicita con un simpático eslogan que reza: cuando el álbum de la vida se acaba, ¿no sería fantástico mantenerte en un disco grabado para toda la eternidad? Y con la imagen de la muerte, con audífonos y un LP en la mano. El producto más básico se llama Res In The Vinyl, descansa en vinil. Y la idea es que con tus cenizas se elabore un acetato que contenga 24 minutos con los temas que te gustaban o que formaran parte de tu existencia. Lo que sería el soundtrack de tu vida y que tus allegados podrían reproducirla cuantas veces quisieran para recordarte. O bien puedes dejar mensajes a tus deudos o incluso el testamento. Las opciones pueden ser muy variadas. El precio es de 3.500 euros, unos 4.000. Hoy baratísimo. Una bicoca. Lo que vale nada más la pura defensa de la nave. Sí, por supuesto. Vale como el doble de eso. Serían 83.380 pesos. e incluyen 30 copias que pueden distribuir entre sus amigos y familiares. Las opciones siguen porque si lo quieres, si lo que quieres es tener un disco, pero también descansar en una urna, puedes elegir que solo una parte de tu cuerpo se convierte en acetato, por ejemplo, una pierna, un bracito, aunque claro, el número de copias se ve reducido. Ahora bien, el precio se incrementa si incluyes el arte y diseño de artistas famosos o la inclusión de bandas de rock and roll establecidas por la empresa para tocar un movido requiem. Esa es la información curiosa del día de hoy. Tenemos más información. Dice que nos están entrando algunos mensajes de este tiempo y quiero compartirlo con el público, Capi. Por favor. A ver qué tal se oye esto, porque viene de la radio lejana, de allá de los años 50 y ya estamos llegando a los 80 casi, Capi. Casi, casi. Por eso es ideal, Palmolive en su baño diario, embellece y perfuma su piel, con aceites de oliva y palma, Palmolive le da su andar. ¿Qué tal esa interrupción? Tenemos de respaldo allá atrás, ¿se quedó? Sí, son los patrocinadores, pero fíjese que cuando viajé al 2016, con el dinero que me dieron, capitán. No me dejaron cobrarlo, porque ya el dinero ya caducó. Por lo menos que le den unos jabones, Capi, para lavarme las manos, ahí la nave se quedó sin nada. Luego ahí lo tengo haciéndole talacha a la máquina, al motor, y no le doy ni siquiera para los jabones. Bien, vámonos con otro tema ya rápidamente, ya que estamos en la recta final. Esto es Corina Corina de los Crazy Boys. Pues vámonos con Corina Corina. Sigan aventándose, por favor. Están los anuncios todavía. ¿Los anuncios? La firma de Rompope Santa Clara, elaborada con ingredientes de primerísima calidad, siguiendo las fórmulas de las venerables monjas del convento. Mi amor Corina, quiero más. Nada más. Pues mandamos un saludo a todas las bellas rebeldonas que se llaman Corina, ¿verdad? Ellos fueron los Crazy Boys. Allá en 1961 grababan con Dimsa este tema, Corina Corina. Ellos fueron un grupo de mayor éxito en los años del rock and roll, cuando esta vivía su apogeo, la época dorada. Su cantante principal, el Luis El Vivi Hernández, que también ya en paz descanse, le dio la chispa al grupo con esos temas de rock and roll. Después, la generación fundada por Luis Vive Hernández en el año de 1993 da inicio a una nueva generación con casi 14 años de trayectoria. Esos fueron los Crazy Boys con esta canción. Excelente, mi querido capitán. Vámonos a otro tema rápidamente porque ya casi estamos sobre el final. Aquí los contó, están listos. Vámonos a un clásico de clásicos de clásicos entre los clásicos. Vuelve primavera con los Blue Caps. Que vuelva la primavera, capitán. Ay, ojalá que vuelva la primavera. Pues queremos, el año que queremos, árboles, queremos árboles, queremos árboles, queremos árboles. Vuelva la primavera. Vámonos. En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya va a salir, mas el canto de mi alma dice así. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Los Blue Caps, no habiendo grabado ningún disco de larga duración ni con un solo sencillo original de su bajista Armando Trejo y en la voz René Ferrer, Vuelve Primavera, lograron uno de los éxitos más fuertes del año, de 1961. Llegando inclusive a colocarse en los primeros lugares de Sudamérica. Jamás tendrían otro éxito semejante, ni tampoco lo necesitarían para ser recordados hasta la fecha. O sea, hasta 2016. El grupo se disolvió tristemente en el año de 1961. Pero ellos fueron los Blue Caps que se consolidaron solamente con un tema. Con un tema y bueno, ya finalmente no concretaron nada. Este tema viene solamente en un pequeño disco de 7 pulgadas. Editado por Columbia en el año de 1961. Esa es la historia de los Blue Caps. Y bien, vamos a pasar rápidamente, porque ya estamos sobre el tema, ya cayó la noche, a nuestra sección de rock contra rock. En este caso vamos a poner aquí al aire dos canciones de dos canciones que en realidad son una. Las ponemos juntas para que ni se vea ni la distinguen ni ustedes hagan bolas. Escuchen la diferencia. La primera son los Polares con esta canción que se llama La Droga, y la segunda es con The Pretty Things con esta canción que se llama LSD. Una de las pequeñas leyendas españolas de los 60 fue la de los catalanes Polares. Si bien es cierto que antes de publicar el que sería su único disco con el insólito cover del mítico LSD de The Pretty Things bajo el explícito título de La Droga, el grupo se había doctorado en Alemania, llegando a tocar en el mítico Star Club de Hamburgo, donde el invierno de 1965. Hecho que explicaría su atrevimiento al hacer este clásico y este himno inglés con problemas muy fuertes que tuvo de censura en medio mundo. Y aunque obviamente se cuidaron mucho de no recomendar su uso, lo cierto es que la euforia de su estribillo pronunciado en inglés LSD ya era un atrevimiento máximo. La leyenda que rodea al grupo afirma que publicaron solamente dos discos en Alemania, pero que nadie los ha visto. Finalmente, bueno, hace rato se tocó la canción de Qué Chica Tan Formal. Los dejamos con este rock contra rock y bueno, ustedes ya dirán en las redes sociales les gustó o no les gustó, para ustedes cuál fue la mejor. Vámonos con Los Polares y con The Pretty Things. LSD. Rebeldes y Chamacas. ¿Qué tal con este par de canciones que les acabamos de compartir? Ellos fueron primeramente Los Polares, de allá del país de España. Un grupo también de culto que tiene su parte mítica de que no saben si realmente hubo un segundo disco. Lo que sí es que si hay un primero, ya temprano ahora les pusimos lo que fue de Que Chica Tan Formal. Y bueno, con esta sección de rock contra rock, pues les pusimos la droga. Y pues seguido de la canción de Pretty Things, que es LSD, canción pues fuerte, canción que los invita a consumir ciertas cosas, que bueno, eso ya es la conciencia de cada psicotrópicos. Quien. Psicotrópicos. Droga. Bien, pues ya llegamos a nuestro final. Llegamos al final. Te da algunos saludos por ahí, mi querido contramaestre. Ya no tengo Chango nadie más Chilango. Que se haya reportado, pero de todos modos, gracias a todos los que pusieron like ahí a una publicación acerca de este asunto del plagio. Sí. Espero que pues no anden plagiando, pues. Pues hay que ser originales. Hagan cosas diferentes. Cosas suyas. Acá. Y si las van a agarrar, pues paguen por ello. Pues sí, ¿no? Pues digo, también sí, hay que darle de comer, por favor. Digo. Pues sí. Bueno, pues ya tuvieron ahí el jalón de orejas de nuestro querido contramaestre, que el que lleva aquí los controles de la nave. Pues nos estamos despidiendo. Solo sin informarles que el próximo viaje de Avítese a Todos va a ser dedicado a puras mujeres rebeldes y rock and rolleras. Puras ladies. Puras ladies. Claro, y estén preparados porque va a haber regalos. Oiga, Capi, regalos. Pues qué bueno, porque hay que anunciarlo. Hay que anunciarlos, por supuesto. Y van a ver qué tipo de regalos les vamos a traer. Van a ver. Entonces, perfecto, no se despeguen. Perfecto. Estamos trabajando para llevarle a ustedes este rock and roll que nos vuelve locos. Y que se pongan las pilas. Sí. Nos vemos, les agradecemos la atención y este corazón que nos regalan en cada una de nuestras emisiones. Vámonos con otro tema también ya clásico de clásicos, que es Yo No Soy Un Rebelde Sin Causa. Perfecto, Capi. De estos jefazos del rock and roll, Los Locos de Ritmo. Y súbase a la nave, Capi. Súbanse a la nave porque ya nos vamos. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Vamos. Con eso los dejamos. Con eso los dejamos. Gracias, Capi. A usted. A todos ustedes. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin tono y son. Vengan los locos y formemos en Afran una sesión. Traigan chamacos y andan bien y que nos den un buen jalón. Sin los discos del rebelde habrá un gran vacilón. Que se suelten las melenas, vengan abajo los copetes. Hay que se quiten las corbatas, que se pongan la chamarra, las guitarras en las rodillas sin parar. Navajas italianas, pantalones y chamaqueros, que nos tiemblen nuestras piernas sin cesar. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Se rompieron las costuras, se le sale el algodón. Equivoca la figura, se le olvida la canción. Trovador polichinela, enredado en el guión. Se le escapa la comedia, se le rompe la voz. Si sus ojos dan con ella ante un público que solo espera el guiño en carnaval, el histrión se le revela. Si esa niña llega, rompe con las cuerdas que lo suelen atar. A la cruz en marioneta no lo puede evitar. Canta solo para ella. Si me miras, caigo, sabes. Si te acercas, simbro, sabes. Si me nombras, sueño, sabes. Si me tocas, ardo, sabes. Si me besas, canto.